Radio Coruña, Cadena SER, en el 1080 de la onda media. Muy buenas noches, esto es Doping. Yes. Y cantaros este Zapping número 7 en esta Radio Coruña Cadena SER, con una cantidad de sorpresas impresionantes. Surprises impresionantes. Porque tenemos ahí, espera, por cierto, Teba, deja de producir. Teba, deja de producir y ven. Porque es que tenemos una... Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos varias cosas. Tenemos varios frentes abiertos, Churi. The first. El primero, tenemos a Fernanda en la calle. ¡Olé! Sí, porque, bueno... Bola. Bueno, ya lo veremos. Eso. No lo voy a contar. No le digas nada. No digo nada. Para que la gente se quede. Achántala muy. O te chivo la heroi. Son las 8:02, una hora menos en Portugal. Hoy no tenemos emails, pero por el amor de Dios, ¿qué pasa? Zapping@radiocoruna.es, sí. Queremos, necesitamos que nos enviéis vuestros mails, vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras críticas, o lo que queráis. Sí. Pero enviar emails, coño, que es gratis. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a la gente de Carballo, y a la de Arteixo, y a la de Bisantoña. ¡Viva Bergantiños! ¡Esa comarca maravillosa por la que se emite Zapping FM! En Radio Nordés, exactamente, correcto, en el dial, exactamente 92.2, hombre, claro, 92.2, sí. Bueno, sí. Queremos, necesitamos gente de Bergantiños, que necesitamos saber que hay vida inteligente al otro lado, es decir, correcto, que estáis ahí, exacto, que escucháis Zapping a través de la cadena SER. Imagínate una persona ahora que va sola, ahora circulando por esa maravillosa carretera de la 550 de Bergantiños. No, churri, la 550 calla, va hacia Vigo. Calla, coño, no pasa nada. Nadie se enteraba si no dijeras nada. Y van ahora, pues eso, solos y diciendo: ay, qué chicos más simpáticos, pues os voy a llamar para contarles algo. No, ni siquiera eso. No, sí. A ver, yo lo que necesitamos simplemente es saber que la gente de Bergantiños está escuchando. Claro, Zapping, bueno, ahí están. Tenemos dos cauces habituales, tenemos tres o incluso cuatro vías. Tenemos más. Primero, el email zapping@radiocoruna.es. zapping@radiocoruna.es. Correcto. Después, a través del 5626, que aunque lo utilizamos para el concurso, el otro día tuvimos un problema técnico, disculpad que no pudimos utilizarlo. Rollo móvil, exactamente, son 0,30 por mensaje, no nos quedamos con ni un patacón. Y aparte del tema concurso, se puede utilizar para lo que queráis. En cualquier momento del programa podéis enviar en el 5626, escribís la palabra ZP, un espacio y el texto que queráis, y nosotros estaremos encantadísimos de leerlo y saber que hay gente al otro lado en Radio Nordés. También está el contestador, pero solamente es para una chica que nos llama y que nos insulta. Sí, sí, sí, pero bueno. Es que damos asquito. Las 8:03, 4 ahora mismo en Portugal. Ajá. Hecho, Churi, dicho, Josito. Sí. Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. J'attends là, ce soir j'attends ma Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines. Et Madeleine n'arrive pas, ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas, Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, pour lui dire que je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. J'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier drame s'en va, on doit fermer ce gêne. Madeleine ne viendra pas, elle est... Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, je ne porterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit ton cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai. Lealtad, solidaridad, humildad. Sí, la verdad es que uso mucho la Z. Zapping, yes. ¡Concurso! ¡Zapping! Las 8 y 7 minutos, nos metemos de lleno al concurso. Enorme. Del que tenéis, debéis participar a través del 5626. Escribís la palabra ZP, si es que es una palabra ZP. Correcto. Espacio y el texto que queráis. Ay, para contestar, sí, al concurso de Chiri, que no es otro que... ¡Es un concurso de chistes cortos! ¡No! ¡Mierda! Me olvidé. Eso lo dejamos para la semana que viene. ¿Cuál era? Van a divulgar una sintonía. Joder, con esta memoria de mierda no voy a ningún lado. Es que tienes una memoria a corto plazo. Ya, no puedo. Tienes no puedo que ser. Revisarte el Euribor. Sí. Bueno, que llame a alguien y que diga cómo puedo solucionar esto. Y que no sean rabos de pasas. Que de rabos paso. A lo mejor dejando de fumar cigarritos de la risa. No fumo cigarritos de la risa. Ah, bueno. Me los como con yogur. Pues vamos a ver, os vamos a poner una sintonía del programa Zapping. Correcto. Una poco conocida, es decir, de... Atención, una de las 120 y tantas. 120 y pico que tenemos. 50. No, 50 no, 126 por ahí. 126. Sí, ¿qué tenemos? Y tenéis que decirnos... 126. Qué, o sea, qué sección pertenece. Uh-huh. Bien, tenemos regalos, tenemos el kit, el cadena SER. Correcto. Brutal. Sí. El que lo adivine, pues sí, lo llevará directamente. Exacto. Y si hay tres, pues tres. Y si hay cuatro, pues cuatro. Pues cuatro, sí. El que lo adivine hoy va premio para todo el mundo. Premio para todos. Así que, por favor, José, si eres tan amable, ponnos esa sintonía para saber... A ver, ¿qué sección es? Sí, a ver si la sé yo. Es difícil, ¿eh? Sí, sí. Zapping presenta... ¡Blossom! Bueno, pues rozando el country, tenemos esta sintonía de una sección que pertenece al programa Zapping. Correcto. Lo que estás escuchando en Radio Gruña. Necesitamos saber cuál es. Entonces, por favor, respóndenos a este concurso. Sí. ZP, espacio y la contestación o lo que queráis al 5626. Al final del programa desvelaremos los ganadores. Ajá. Y durante el programa leeremos los mensajes. Bueno. Que lleguen muchos, gente de Bergantiños y todos en general, por favor, contestad a nuestras preguntas, queridos hermanos. Un ratito más y nos vamos. Esto es una pista, ¿eh? Como dice... de José en los controles, Rock Pajillero. Bueno, pues esa fue la pistita que dábamos. La pistita, bueno, pista, no, sí, o sea, la sintonía. Sí, exactamente. El que la justo. Sepa, que la sepa. Y que nos escriba igual, que nos diga, no tengo ni idea. Exacto. Sois unos... No tengo ni idea, pero quiero deciros que... Lo que queráis. Sí, es que dais asquito, asquito, asquito. Venga, nos vamos a otra cosa mariposa. Hasta aquí, concurso. Yes. Ese término barbarizante que se llama zapping, que es una palabra inglesa, horrorosa, además... El experimento. Yes. 8 y 11 minutos, hora menos en Portugal. Llega el tiempo, el espacio del experimento. La ciencia llega a Zapping. La ciencia llega a Zapping, todo con Z. Ya realizamos varios experimentos, meternos helio. Ajá. Hemos comido una tostada, sí, sin tostar en menos, sí, de un minuto, sí. Hemos mirado nuestras temperaturas en diferentes partes del cuerpo. Hemos mirado la temperatura con, sí, tiza, sí, comiendo tiza, sin comer tiza. Justo, sí, señor. ¿Qué sí, va? Señor. Hicimos aún hicimos otro más. Pues, sí, pero, no, sí, pero no me acuerdo tampoco. Claro, bueno, claro. Tenemos uno espectacular hoy. Vamos a ver, os lo, sí, vamos a escribir. Venga. Adelante, Churi. Bien. Elementos necesarios para realizar el experimento. Niños, hacedlo en casa. Exacto. Primero, una lamparita. Con su bombilla correspondiente. Mejor que sea bombilla normal, transparente, toda la vida gorda, gorda. Uh-huh. Es lo mejor que puede ser. Y segundo, glándulas salivares dispuestas a echar pollos a raudales. Exactamente. Total, que tenemos una lamparita con una bombilla de 100 normal. Lo que vamos a intentar, le vamos, sí, a dar micro a la bombilla. Tenemos, correcto, la bombilla con un micro, como si fuera a hablar. Sí, sí, sí. Y vamos a ir escupiéndole a la bombilla. Correcto. A ver si revienta. Exactamente, porque tenemos la teoría de que, bueno, si le escupes a las bombillas, revientan. Acaban reventando. Sí, sí, yo tengo la práctica, incluso. Exactamente, yo también, porque reventaba... ¿Puedo inaugurar el primer lapo? Sí, perfecto. Vamos a bajar la música mientras Antón prepara sus glándulas salivares. Espera para escuchar perfectamente. Ay, cómo, ciego, cómo ferve el pollo encima de la bombilla. ¡Pero qué mojón de pollo, tío! ¡Pero eso es mojón de pollo! No, hay que echar mucho más. Pues bien, ya, hombre. Bueno, nosotros, o sea, durante, sí, todo el programa vamos... ¿Viste? Sonó como averillada. A ver, voy a echarle yo otro. Tú vete hablando, ¿no? Te quedaste. Bueno, lo que se intenta... Ahí va. Huevito frito. Lo que se trata es intentar reventar la bombilla a base de lapos. No veo nada. Pues yo tampoco. Durante todo el programa lo vamos a ir haciendo. El micro va a estar abierto. Sí, sí, sí. Y en el momento en que reviente, ponemos sintonía de experimento otra vez y lo damos por concluido. Correcto. ¿De acuerdo? Muy si bien. Es que revienta, a ver, sí, si, sí, a ver cuánto, a ver si en una hora nos da tiempo. Sí. Venga, pues hasta aquí. ¿Con qué frecuencia tenemos que podiarla? Cada poco. Cada poco. Cada poco. Tipo McCoy. Enorme. Bueno, pues hasta aquí el experimento. Vámonos. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, Ñ, Ñ, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Zapping. Yes. Escucha Zapping los viernes a las 9 de la noche en Radio Coruña. Cadena Ser. Zapping Project presenta Doctor en Casa. Yes. I went to see the doctor today. 'Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He said. Sorry, por ahí no, que va a hacer contacto, tío. Oh, yeah. Por ahí no, que va a hacer contacto. Es que Churi acaba de echar un lapo justo donde se mezcla la bombilla con el contacto. Bueno, pues son las 8 y 14, es una hora menos. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se están cayendo los pollos. Oye, tío, estoy completamente ciego, soy capaz de leer. Ya, yo tampoco, espera, a ver. No, pero es que no veo los mensajes. Bueno, vale. Tenemos con nosotros a ver Albertito desde Lisboa. Alberto, buenas noches. Hola. Hombre, por fin, perdona, tío, es que estamos aquí con un experimento brutal. Ah, podemos hacer una pregunta al respecto. Doctor, ¿sabe usted de qué están compuestos los pollos? ¿Los pollos qué? La saliva, hombre, la saliva, sí. Ah, pues fundamentalmente de agua, sales minerales y agua. Sales minerales y agua. Es decir, cuando tengáis mucha sed, tragas saliva. Sales minerales, agua, algunas enzimas para digerir la comida. Ajá, vale. Bueno, pues la comida, que no las bombillas, ¿eh? Bueno, pues oye, aquí estamos con la bombilla que de momento está que da asco, pena y vergüenza. Pero lo peor es que huele fatal. Ya, huele así como a cerdito quemado un sí, poco. Sí, bueno, ni siquiera cerdito, no, huele a lapo sí, quemado. Sí, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a ir mientras Antón escupe a la bombilla de nuevo, pero qué pollos más gigantescos, tío. Antón. Es que tengo una boca muy grande, tío. Bueno, Albertito. A ver. Vamos allá, vamos a tu sección, doctor en casa. Recordamos lo que hay que hacer, está echando una bombilla. Vamos a llamar aleatoriamente una casa para ofrecer una consulta de nuestro doctor. Sí. ¿Te parece? ¿Estás preparado, listo ya, Alberto? Preparado, listo ya. ¿Te da igual qué tipo de...? ¿Consulta médica? Sí. Sí, claro, no sé, la que quiera la persona. Sí, pero me da igual, o sea, medicina claro, general claro. O prefieres, yo que sé, algo de aparato digestivo claro, no, o algo... Por ejemplo, ¿cuál es la especialidad que peor se te da? Reumatología. Reumatología. Con esos síndromes de Reiter. Por ejemplo. Oh, no sabes si en ese día. Reumático de mierda, biólogo. Anda que. Bueno, pues nada, pues vamos a ello. Venga, entonces, primer telefonito al aire. First telephone number. Y nos empiezan a llegar los mensajes en el 5626. Repetimos: 5626 ZP espacio y el tema contestación del concurso o lo que queráis. Pero no tengo ningún mail. Hoy no tienes mail, tío. La gente está vagueando, está ahorrando para Navidad. Yo, sí. ya. Bueno, está José está marcando con... Necesitamos pitidos al aire. Sí. ¿Le entras tú, Churi? Venga, va. A ver, bueno, que le explico todo, ¿no? Todo sí, todo. Pero... Hola, mira. Sintetizando. Sí. Hola. Te va a decir que no tiene tiempo, entonces tienes que estar muy, muy ágil sí. para presentar al doctor ya en ese momento. Sí, sí. Oye, ¿los mocos también son agua y sales minerales, Alberto? Hola. Es que ya le tomamos otro tiempo para hacer la pregunta. Claro. Contestador, vamos a por otro. Bueno, venga, pues nada. Bueno, los mocos no, las mucosas así en general no es la misma composición, ¿no? No, hombre, no. No. ¿Qué tienen? No, las mucosas, hombre, depende de la mucosa. Ah. Si es gástrica. Mira, yo tengo una reflexión. Porque, a ver. Vamos a ver, ya te la dije el otro día. Me voy a echar pollo, mira. Vamos a ver, si la mucosa gástrica aguanta esos ácidos tan absolutamente, no sé, brutales, ¿por qué toda la piel no es de mucosa gástrica? Si no nos quemaríamos ni nada, tío. Joder, porque entonces nos pareceríamos monstruitos. Hola. Hola, muy buenas. Mira, te estamos llamando en directo desde la cadena SER, desde el programa Zapping, y es que tenemos una sección en la que ofrecemos un consultorio médico gratuito, y entonces, pues nada, te ha tocado a ti, ¿qué te parece? Bien. Pues nada, pues aquí te dejamos con nuestro doctor y hazle la pregunta médica que más te interese. Doctor, aquí le dejamos con la señorita. Venga, muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero, el doctor Alberto Clerique. ¿Con quién hablamos, por favor? Marta. Marta, ¿a dónde estamos llamando exactamente? Coruña. ¿A Coruña? ¿Qué zona? Avenida de Los Rosales. Avenida de Los Rosales, muy bien. Marta, escúchame una cosa. ¿Tienes algún tipo de consulta que se te ocurra ahora, alguna dolencia, algo así que te preocupe un poquito? Es una consulta gratis, o sea, aprovecha. Pues no sé, una fisura de costillas. Por ejemplo. Fisura de costilla. Muy bien, a ver, doctor, dejamos con el doctor. Adelante. ¿Sí? Hola. Hola, te digo muy mal. A ver, vamos a tratar de solucionar un poco el sonido de comunicación. Me ha parecido hablaba... algo de fisura de costilla. Fisuras de costilla, sí. No sabemos... ¿Cuál sería exactamente tu duda con respecto al tema de la fisura de costilla? El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación de una fisura de costilla. El tiempo de recuperación. Bueno, me estoy oyendo a mí mismo. Ya, bueno, es normal, Alberto. Ah, vale, bien. Tiempo de recuperación, tenemos a la pobre Marta aquí desesperada tratando de conocer la respuesta. Tiempo de recuperación es igual que una, prácticamente igual que una fractura de costal. Suele ser aproximadamente entre 4 y 6 semanas. Ajá. ¿Y tiene que hacer algún tipo de ejercicio? ¿Hay fisioterapia? No, se escayó, la verdad. No. Lo único que tiene que hacer es medicarse contra el dolor. Hacer fisioterapia respiratoria, por ejemplo, la puede hacer en casa, se compra un globo, de aquellos de las fiestas de los chavales. Sí. Y lo que tiene que hacer es hincharlo y deshincharlo durante 10, 15 minutos, 3 veces al día. Ajá. Es un ejercicio de recuperación funcional. Sí, exactamente. Y con eso lo que hacemos es movilizar la ventilación en el pulmón para que pueda respirar. Porque una persona cuando tiene dolor en el pecho lo que hace es que no respira, ¿no? Porque le duele. Sí. Bueno, pues si Marta, duele y no respira... Marta, ¿a ti te duele la costilla ahora? No, es la madre de mi novio. Ah, la madre de tu novio. ¿Y le duele? ¿Tiene dolor? Sí. Bueno... ¿Y alguna consulta que... Oye, ¿cómo se rompió la costilla, por cierto? Pues se quería. Resbalón, sí. Resbalón. Pues, bueno, mejor una costilla que una cadera. Sí. Hombre. Mira, una cosa. ¿Tú no tienes algún tipo de dolencia, algún catarrillo, alguna cosa, no sé, algo femenino, no sé, alguna cosa? No, rinitis crónica, así que... ¡Ah, eso lo rinitis. Tengo yo! ¡Eso es fatal! Sí. O sea, por la mañana la nariz como Pinocho, de hinchada y estornudar todo el día, ¿no? Sí. Oye, ¿cuándo te pasa más habitualmente? ¿Los cambios de estación, en invierno, en verano? Cambios de estación. Cambios de estación, ¿no? Alberto, ¿qué podemos hacer para solucionarle el problema rinítico a Marta? Lavados con agua con sal, ¿lo haces? No. Duchas nasales, no. Se llama duchas nasales. Duchas nasales, exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer, Alberto? Tendríamos que aspirar agua salada por la nariz. Sí, coges como una especie de perilla, eso venden en las farmacias, para hacer irrigaciones nasales. Y allí metes suero fisiológico, suero salino. Uh-huh. Eso ayuda a aliviar la rinitis. Después existen varias medicaciones también a base de corticoides. Sí. ¿Es necesario aplicarse medicaciones a base de corticoides o podremos solucionar temporalmente el problema a base de productos tipo anticongestionadores? No, los anticongestionadores es un arma de doble filo, cuidado. No empecéis con los anticongestionadores porque luego lo que pasa es que la nariz se acostumbra y cada vez que no le metes el chute de anticongestionador hay un efecto rebote, la mucosa se hincha y no te deja respirar. Ajá. Ah. Marta, ¿a ti te ocurre esto? No. ¿Normalmente qué medicación tomas? Es que... cetiricina, creo. ¿Qué? Cetiricina. Cetiricina, creo que es. Sí. Cuando tengo ataques de estornudos muy continuos. Ya. Es un antihistamínico. Un antihistamínico. Ya, pues oye, yo te recomiendo las duchas nasales, a pesar de que lo puedes comprar en la farmacia, lo mejor es que te vayas al mar. El agua del mar, exactamente. El agua del mar es buenísima. Haces así, te pones un poquito de agua del mar en la palma de la mano y haces como si te metieras un tiro de mar. Y haces así, igual, y te digo que quedas nueva, ¿eh? Bueno, pues vale. Muchas gracias. Oye, Marta, pues te agradecemos. Te estamos llamando desde el programa Zapping. ¿Tú escuchas este programa? No, lo sé. Pues deberías escucharlo. Pues a partir de ahora hay que mirarlo. Vale, pues estamos en la cadena SER, en el 1080 de la onda media y en FM a través de Radio Nordés. Oye, Marta, ¿cuántos años tienes que tienes voz de niña pequeña? 18. ¡Anda! ¡Lo mejor de la vida, por el amor de Dios! Muy bien, Marta. Oye, ¿y a qué colegio o instituto vas? Tranquila, Anton. ¿No estudias? ¿Estás trabajando? Sí. ¿Y dónde trabajas? Un supermercado. Muy bien. No, más gracias por ir a verte. Oye, Marta, que digo yo que ya aprovechando, a lo mejor resulta que está tu novio escuchándote y quiere mandarle un mensaje de amor a través de las ondas. Ay, no, qué vergüenza. ¿Cómo se llama tu mozo? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu mozo? Alberto, como el doctor. Vaya hombre, como yo. Como el doctor. Claro, pues oye, que nada, que mira, que le mandamos nosotros un mensaje de amor maravilloso para Alberto de parte de Marta. Y si quiere escucharlo, pues lo puede hacer a través de internet. Exactamente, a partir de mañana ya estará colgado, a partir de lunes, perdón, está colgado el programa en la página oficial de la cadena SER, que es radiocoruna.es. Allí pinchas donde pone programa Zapping y allí están todos los audios que te puedes descargar y así pues ya escuchas todos los programas que ya hemos hecho, ¿vale? Ah, pues muy bien. Marta, un muchísimas besazo, gracias. Igualmente. Venga. Que te mejore tu suegra, ¿eh? Que te mejores tú y tu suegra. Gracias. Chao. Oye, doctor, en casa. Enorme, tío. Mira, hemos resuelto una fisura costillar y... Costal. Bueno, ¿qué más da? Hombre, que no se enteraba nadie. Entonces, otra vez, poniéndome en evidencia. Y una rinitis alérgica, hombre, por el amor de Dios. Bueno, neno. ¿Y qué más nos cuentas, tío? Pues nada, ¿qué os voy a contar? ¿Quieres quedarte un ratito o no tienes tiempo? ¿Cómo? Se está poniendo negra, me está a punto de reventar, tío. ¿El qué? ¿La bombilla? La bombilla, sí. ¿Espera otra? ¿Otro lapo? ¡Plac! ¡Espera, que se rebotó, tío! ¡Está roto el cristal! ¡Está roto el cristal! ¡Ya tenemos cristal partido! No, si está roto no funcionaría la bombilla. ¿Quién echó el último gapo? Ya veo fractura en el cristal. Fractura en el cristal. Está a punto de romper. Venga. Tenemos fractura en el cristal, voy allá. Venga, cuidado, ¿Quién ha hecho el último gapo? Ahí va Churi a hacer el último. ¡Que no cae! Ahí va Churi a hacer el último. Espera, no dejo que recoge el dedo. ¡Mira cómo se fríe! Qué fuerte, tío. Bueno, Albertito, quédate con nosotros porque vamos a conectarnos. Vamos a ir ahora, José, nos vamos a ir a la sección de Fernanda. Perdona, pero me gustaría, pero hasta no los puedes. Médicos se quedan enfermos. Vale. Tengo que ir a tratarme una tendinitis. Anda, bueno, hombre, ¿En dónde? En el tobillo. ¿En el tobillo? No, en el hombro. ¿En qué hombro? En el izquierdo. ¡Igual que yo, tío! ¿Subescapular? No. Anda. ¿Supraespinoso? Infraespinoso. Bueno, está bien. Mira que te vendo la po. Bueno. Ya. Nada, Alberto. ¡Mira el humito! ¡Saca! ¡Lo conseguimos! ¡Experimento realizado! ¡Destruimos la bombilla! Bueno, espera, voy a hacer una cosa. Voy a hacerle una foto y la vamos a colgar también en Zapping. Vale. Supongo que se podrá meter el audio con la bombilla a la vez. Sí. Venga. Qué bueno, tío, mira, se destruyó. Acércate para que se vea cómo se fragmentó el vidrio de la bombilla. Ahí está. Le voy a poner macro. Se coció mogollón el pollo, también se ve. ¡Ay, cómo gotea ese pollo! ¡Mira ahí cayendo! ¡Qué mal! ¡Ay! Bueno. Alberto, ¿sigues ahí? Sigo. Nada, tío. Bueno, ¿qué te van a hacer en el hombro, tío? Cuéntanos, láser. Mientras tanto. ¿Láser? Sí. ¿Cómo láser? Eso no lo desconozco yo. Láser. ¿Pero qué láser de qué? ¿Con un rayo láser? Sí, es una como una pistolita que te ponen en el punto de dolor, de máximo dolor, en el hombro, en este caso en el hombro, y luego alrededor del hombro, del punto de máximo dolor, te colocan la pistola y aquello genera láser. Ah. Que es... láser, como nosotros, la cadena que láser. Que es antiinflamatorio y analgésico. Y ya rápidamente, para ir terminando con el rollo de la tendinitis que me interesa un montón, ¿qué te parece el tema de las ¿cómo se llama? Sanguinizaciones. Cuando te quitan la sangre ahí de la tendinitis directamente, ¿sabes? Sangrados, los sangrados. Sangrados, tú sí que tienes un sangrado. Sí, ¿cómo los sangrados de la tendinitis? Claro, que te hacen así, te pican con unas agujitas y te ponen una ventosa de cristal y le hacen vacío y te sacan todo el coágulo de sangre. Eso es nuevo. ¿No conoces esa milenaria técnica china? No, la semana que viene te la cuento, Alberto. Venga, Albertito, te dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos un programazo que nos espera y nos queda solamente media hora. Venga, un abrazo fuerte y gracias por participar. Un beso fuerte. Chico. ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, pues esto fue hasta aquí, fue la sección del doctor en casa, estará otras semanitas con nosotros, no sabemos cuándo, la bombilla reventó, conseguimos el experimento un día más, y así que venga, un poco de musiquita y vamos a intentar hacer la primera conexión con Fernanda, que la tenemos, ahora os explicamos dónde. Venga. A ver, yo seré tu caballero, tú serás la dama mía, yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Escucha Zapping todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en el 1080 de la Onda Media. Cadena Ser. Y empiezan a llegar los mensajes en el 5626, la palabra ZP, espacio, y lo que os dé la gana, pero sobre todo para contestar al concurso. Correcto. Y vamos a ver, Coyote, no mandes los mensajes de dos en dos, no sabemos por qué lo haces, pero bueno, está bien la cosa. Dice... Nin Flores, o comenzamos de Ose espectacular. Churi, Dallo, Recado, Antón. Bicos de Toñito para Xulio. Meus para toda Vasca. Coyote do revés. El siguiente Churi que dice. Pues el siguiente dice. Buf, la melodía no la conozco, pero digo que pertenece a la sección de análisis de letras de música. Pues data, creo que la bombilla no va a estallar. Darío, pues Darío. Te decimos que no. O sea, what do you tell me, Darío? Pasabur bombilla. Bueno, tenemos más mensajes, Antonio, y a continuación. Sí, nos dice tiros de mar, pitillos de risa, pero ¿esto qué es? Churi, bota, llamáis tabaco en man de santo, coyote. Y por último, Churi. Pues tenemos otro que dice, no será sintonía, pero llevo toda la semana con pollos de todos los colores y hoy que estoy curado, no se os ocurre hacer el experimento. Es injusto, tíos. Soy Pablo, ese Pablo. Este Pablito. Pues nada, Pablo, te mandamos un beso enorme. También a toda la gente que nos está mandando, a Darío también, 5626, ZP espacio, la palabra, y espacio, lo que queráis. Y venga, que no tenemos tiempo. Vámonos a por Fernanda, José. Marisa, este niño está fatal, tiene fiebre. Oh, ¿y cuánto tiene? 93.4. Pues dile que apague la sed ahora mismo. ¡Zapping! Si estás ahí, mándame una señal. Son las 9:30. Zapping presenta Una Hora Menos en Portugal. Presenta Reportera de Calle. Alguien vivos los ojos, nada me importa, yo a ti te quiero. Bueno, Fernanda, ¿estás por ahí? Es que estoy llegando aún. Estás llegando, bueno, vamos a ver, antes de nada vamos a explicar a la gente dónde te hemos mandado hoy. Y es que la cadena SER organiza la exposición de arte colectiva a favor de Tierra de Hombres. Tierra de Hombres. Sí, vamos a ver. La cadena SER, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, organiza hoy, desde el día 23 hasta el día 16 de diciembre, desde las 12 hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta las 9, una exposición colectiva de obras de arte de artistas actuales a beneficio de Tierra de Hombres en la sala de exposiciones municipal de Palexco. La exposición se inaugura hoy a las 8:30, que por eso mandamos tal. Estará el alcalde, el señor Javier Losada. No está, que tiene gastroenteritis. Ay, no está, tiene gastroenteritis. Bueno, pues habrá concejal. Tiene gastroenteritis. Sí. Seguro que. Sí. ¿Por qué lo sabes? Bueno, espera, que sigo leyendo. Dice: contará con la presencia del gerente del complejo hospitalario José García Buitrón y doña Julia Cárdenas, directora general y fundadora de Tierra de Hombres en España, junto con otras autoridades. ¿De qué complejo hospitalario? El que tiene su hija. Nada. Más de 120 obras de 63 artistas muy importantes componen esta muestra, cuyo objeto es revertir su precio en las actividades de Tierra de Hombres. Land of the Men. Tierra de Hombres, otros proyectos, pues lleva a cabo el viaje hacia la vida, que se enmarca en el programa Metal, no sé qué, desarrollan diferentes africanos. Bien, artistas de la talla de Luis Caruncho, Darío Basso, Gerardo Porto, Juan Genovés, Paco Pestana o María Joa Oliveira han confirmado su... ¿María Joa Oliveira? Sí, con su colaboración con el proyecto. Se podrán adquirir desde pinturas hasta esculturas y obra gráfica. Podrá contarse en la muestra también con la obra de Rafael Canogar, Lamazares, Menchú Lamas o Manuel Viola del grupo El Paso. El comité de expertos que se ocupa de la organización de la muestra está integrado por Salvador Corroto, crítico de arte de Radio Coruña Cadena SER y propietario de la Galería Atlántica. Jaime Leoiza, responsable de la programación artística municipal y el experto en arte y exgerente de la Universidad de La Coruña, Víctor Cabrera. Desde el 95 han sido operados en España más de 300 niños a través del programa Viajes de la Vida de la Fundación Tierra de Hombres. Y gracias a la colaboración de hospitales con el complejo hospitalario Juan Canalejo de La Coruña, que de forma altruista ofrecen sus instalaciones y personal sanitario, así como la colaboración de equipos médicos. Bien, Fernanda, viste la cantidad de gente importante que hay. Está lleno de VIPs. De coches, y ahora yo me voy a meter aquí. Estás entrando ahora, ¿no? Sí, voy a entrar ahora. Vamos, no es por la entrada principal, es por el lateral, ¿eh? Ojo. ¿Por el lateral? Sí. ¿Por qué lateral? Por donde está el puerto centro de ocio, pues por esa entrada de el frente. El puerto centro de ocio. Sí, por el lateral. Bueno, a ver, Fernanda, tú vas a Palexco y en vez de entrar por la puerta principal, te vas por el pasillito de la derecha y ya ves, por donde entra todo el mundo. Por el pasillito de la derecha. Exacto. Hija, sí, pero para un papurí un poco. Fernanda, paso, que es para hoy. Solo te decimos una cosa, es la primera planta, solo te decimos una cosa. Es que estaba informando a quien me lleva a donde nada, nada, tú dile que te lleva al Palexco. Mira, escucha una cosa, tenemos muy poco tiempo, así que date prisa. Ya, ya. Yo ya llego. Yo cuando llegue ya rompo con todo. Bueno. Pero si queréis seguir haciendo el programa y yo, mientras tanto... voy entrando, que Fernanda, ya estoy... ¿estás en casa todavía? Te mato. No, hombre, no, que estoy aquí en el Palexco, ya veo, Palexco. Veo las gotitas y pone, Y ahora voy a entrar, o sea, ahora me voy a bajar ahora mismo, ya. Mira, de todas maneras, tío, eres una auténtica poca, ¿eh? ¿Qué número? Bajar en taxi desde tu casa. No, Fernanda. Tuve un percance, vamos a ver, mira, de hecho... Espera, toma, que te doy lo suelto, mira. ¿Qué número de taxi te lleva, Fernanda? Fernanda, tuve un mira, estoy viendo bajar a gente muy elegante. Tuve un percance en... ¡Quemaste la raíz con el tinte! No, tuve un percance... Bueno, qué concho, caray, pero ¿qué tienes que decir tú, Cabecinho? Tuve un percance y tuve que ir al materno. Entonces, ahora voy corriendo Pero corriendo, corriendo de verdad, como va otra corriendo también, Dios, como yo. Reportera de calle total. Silvia, me parece que es la consejera de Asuntos Sociales que va corriendo porque la a veo. A por ella, a por ella. Sé, creo que es ella, porque veo a una corriendo con cara de loca y unos zapatos. Así que la veo como así. No sé por qué me da la sensación de que es ella. Aquí la gente corre, no solo corro yo. Está lloviendo. Pero no está lloviendo, pero hay charcos en la calle y me da la sensación de que esa señora que va por allí, pues sí, no sé por qué me da. ¡Asáltala! ¡Vete por allá! ¡Es ella! Momento, corre más que yo, está más ágil que yo. Pero me da la sensación. ¿Vas corriendo con el bolso? Iba con un bolso en la mano. ¿Y tú? Y yo también voy con el bolso. O sea, con la maleta. Sí, pero creo que. ¡Señora concejala! ¡Señora concejala! No sé, pero me da la sensación de que sí que es la señora concejala. No, me lo puedo concejala. A ver no si estoy muy segura. Concejala de Asuntos Sociales. Aquí hay Uy, hay una manera de gente muy fina. Sí. No sé si me echarán a la calle. No, Fernanda, por favor, que nos echen después a todos. Eso. No, ya, está bueno. Está toda la cúpula de la señora. Lleva tupper para llevarte los pinchos. Yo no llevo tupper. Creo que aquí tengo que dar una cosa, creo que en esa entrada. Sí. Pero bueno, bien. Yo ya no la doy, ya la chica de seguridad no me dio. Para eso los de caiga quien caiga. Bueno, Fernanda, vamos a ver. Por el medio. Seguramente Teba acaba de dejar de producir para acercarse hasta allí. Seguramente la veas a Teba, que te puede... La de seguridad no me dio, me acaba de colar. Sí. Esto es increíble. Yo... ¿Ves a los camareros con los... No es normal. ¿Ves a los camareros con los pinchos? Espérate. Ahora... Me van a dar un programa. Hola. Hola. Y no sé por qué parte, por dónde se va, por favor. Ah, ahora ya estoy integrada. Ya está. Uy, sí, veo unos señores con pajarita. Ajá. Con... integradísimos. Uy, Dios mío, ¿a dónde me mandaste? Todo el mundo está con pajarita, con... Sí, aquí una chica dice que es para Zapping, hablo yo. Uh-huh. Pone Tierra de Hombres. Sí. En su... Tiene aquí una cosita que pone encima de sus tetas, que pone Tierra de Hombres. Sí. Y me dice que quiere hablar para Zapping, ¿qué hago? Claro, adelante, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Soy una voluntaria de Tierra de Hombres. Es una voluntaria de Tierra de Hombres. Adelante con la voluntaria. Soy la hermana de una invitada allí. Dice que es la hermana de una invitada allí. Esto es increíble. Increíble. Bueno, vamos. Pues bueno, a ver, que nos cuente qué está pasando ahí, Fernando. A ver, que nos cuentes qué está pasando aquí. Espérate un momento, aguanta. Ponte el teléfono que tengo que sacar los artilugios. Hola. Vamos a ver, ¿con quién hablamos? Yo soy Arancha. Hola, Arancha. Soy Ari, la hermana de Lucía, vuestra invitada ñe de las becas Europa. Bueno, hola, ¿qué tal? Ari, ¿qué tal? Increíble. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué haces ahí, Ari? Lo que es el mundo. De repente vi a Fernanda y dije, yo agarro a esta mujer como sea, que es la primera vez que la veo en persona. Pero, ¿a qué se ¿qué hago aquí? Pues hay una exposición. Sí. Hay una exposición de arte. Todo lo donado por los artistas va para Tierra de Hombres, que es una ONG con la que colaboro yo. Ajá. ¿Y de qué es Tierra de Hombres? ¿Quieres saber? Eso es, ¿qué es Tierra de Hombres? Bueno, es una ONG de ayuda directa a la infancia, la más importante después de UNICEF y tal. Lo que pasa es que no es muy conocida, pero la escogió la cadena SER porque tenemos proyecto aquí en Coruña, un proyecto bastante importante que se llama Viaje hacia la Vida, que lo que hacemos es traer niños a operar de África. Uh-huh. Niños todos con cardiopatías. Se operan en el materno infantil, todos con problemas de corazón, que allí es imposible operarlos porque no hay medios. Uh-huh. Y se traen para aquí. Fernanda, me acabo de perder, que está viendo para el alcalde. Bueno, por favor, bueno, pero bueno, al final llegó el alcalde. Ay, no, pues no ha llegado. No, ya. No, es que nos han comunicado que sea un gastroenterite. Oye, por favor, que no pierdas de vista a Fernanda, que nos echan. La está liando un poco, me parece. Bueno. No, dice que no. Es que voy a entrevistar a la señora concejala. Ah, pues venga, pasa el teléfono. Oye, Ari, muchísimas gracias. Un beso y mucha suerte en la recaudación. Mucha suerte, un beso fuerte. Venga, gracias, chao. Ahora voy a entrevistar a la señora concejala. Pues está vamos allá. Fotos. Muy bien, muy bien. Y en ello estoy. No sé si... No me puedo meter, tengo que dar la vuelta, porque hay gente muy importante. Pero aquí. Pero grítale como el caiga quien caiga. Ya le grité, señora concejala. Ah, perdón. Tengo que bajar la voz. Vaya hacia allí. Ah, sí. Vaya hacia allí, baje la voz. Fernanda. Señora concejala, dile que es una entrevista para Zapping. Vamos a ver. tengo que bajar la voz, que tengo una voz muy alta. Y además estoy sacando el esfuerzo. Bueno, antes de nada, que tenemos a la señora concejala de qué? La señora concejala de Servicios Sociales. Pero ¿estáis en misa ahí? ¿Tenéis un cura o algo? ¿Quién está hablando? No, es que no nos dejan hablar alto. Ah, es que están hablando. Claro, claro. Oye, pues, a ver, ¿tienes a la concejala o no la tienes? Sí, la concejala está hablando. Pues venga, pásanos el teléfono, por favor. Es que está hablando un señor y creo que no podemos hablar ahora. No, claro. Bueno, pues salid de ahí. Bueno, hombre, la radio en directo. Claro, pues es que están en la presentación y la concejala tendrá que estar, pues eso, con postura de azafata, un pie delante del otro. Es que hay unas señoras que me echan fuera. Bueno, tú le dices que estás en un programa en directo para la cadena SER, que es la organizadora, hombre. Estoy en un programa en directo para la cadena SER, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Es verdad, ¿eh? Que se identifique. Es verdad, dice. Me están diciendo Susu, creo que me están tomando por chalada. Bueno, pues que se ponga. Que se ponga, que se ponga. Me están tomando por loca. ¿Quién es? ¿Quién es? Exactamente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Me puede decir quién? Aplausos, aplausos. Una salva de aplausos. Bueno, es una señora que no me quiere decir quién es. Uh-huh. Y solo me dice su nombre. Y yo no tengo que acercarse. Claro, es que a lo mejor, claro, la mujer es de la seguridad, ¿entiendes? Bueno, es de tierra de mujeres. Es de tierra de mujeres. No, no lleva ninguna plata. Es que me interesaba a mí saber que por cuánto se venden esos cuadros. Claro, claro, pero ahora hablamos ahora con los calcedores. Pero, Fernanda, cuéntanos un poco. ¿Ya llegó el mundo del pincho? ¿Ya sacaron bandejas? No, no hay pinchos ni nada. O sea, lo que hay es... La señora, ¿sabes? Con abrigo de piel y esta señora tiene gafas. Muy bien, muy bien, porque la gente, supuestamente, esos cuadros son bastante caros. Sí. Necesitamos que haya mucha gente con abrigo de pieles. O sea, de... Perdón, no necesitamos a nadie con abrigo de pieles. Nunca en la vida, pero ya que están, que gasten. La señora concejala, porque... Se ve que yo hablo muy alto, y entonces me apartó y no me quiso decir quién era. Bueno, no pasa nada, no te preocupes, Fernanda. Ahora tengo a Teba, mira. Ah, bueno, pues dile a Teba después que nos pase a Consuelo. Y también está uno de Culleredo, creo que sí. Uno de Culleredo. Sí, uno que pinta. Uno que pinta en Culleredo. Nada, vamos a ver si va a ser el de Reformas Culleredo. Es concejal, es Culleredo. Ah, bueno. Sí. Lo que pasa es que está hablando... Mira, ves a ver, cuadro. Teba, ¿quién ves está hablando? Está hablando Juan Fernán ahora mismo. Hombre, espérate, Teba, está hablando nuestro compañero Juan Fernán. Pues dile que se calla. Juan, cállate un poco, hombre, que queremos entrevistar a la gente. Fernanda, ¿ves cuadros por ahí? Sí, un montón de cuadros. ¿Qué tal los cuadros? Son bonitos, tienen muchos colores. A ver, sí, algunos son en blanco y negro y otros son de colores. ¿Y los motivos de los cuadros son de jabalís corriendo delante de una manada de perros, por ejemplo? ¿O el típico bodegón con una vasija y una pera amarilla? No, hay de todo ahora, pero quiero al señor. Hay señor. Va a subir alguien más a hablar ahí ahora, porque es que si no, lo que tenemos que hacer es vamos a otra sección y te llamamos después. Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí están todos como muy serios. Ya. Esto parece más bien un funeral. Bueno, andamos una cosa. Sacaron el vino español. Fernanda, dales un poco de tiempo. Fernanda, mira, son las 8:43. Dentro de 5 minutitos te volvemos a llamar. Vale, y vale. No, espera, no te llamamos. Mejor no cuelgues, porque si ya llamamos y suena tu móvil, va a ser, vamos... Sí, no cuelgo. Yo tengo que estar calladita. Venga, pues la señora callada, te dejamos de fondo y nos vamos a... Pues, por ejemplo, yo qué sé, Churi, ¿qué prefieres? Un Inzapping inevitable, un no me digas que eres para cagarse en rostro. Yo creo que un no me digas que eres para cagarse en rostro. Pues vamos a eso. ¡Hala! Vale. Presenta No me digas que eres pa' cagarse en Ross. No, I might be dreaming, I don't care, I want more. I don't know. Directamente capital, no me digas que es para cárcel en Rosas. 8:44 minutos de en Portugal. Correcto. Tenemos un frente abierto con Fernanda. Sí. Abríamos al principio otro con Lisboa, con el doctor en casa. Sí, señor. Y ahora nos vamos simplemente... Otra salva de aplausos en Valesco. Esto es... Nos vamos directamente a comentar. No me digas que no es para cárcel en Rosas. Por ejemplo, Churi, yo te digo... Dime, sí, Tony. Vamos a ver. Vas a devolver una peli al videoclub. Muy bien, me voy con mi caja de DVD al videoclub. No, con vídeo antiguo. Vídeo, vale, el video cartridge. Bueno, da igual, pues venga, con CD. Venga, va, con CD. Con CD, sí, con DVD. Es que yo ya llevo DVD, ya. Bueno, pues vas con la cajita, la vas a devolver, sí, y de repente te das cuenta que te dejaste el DVD dentro del DVD y va vacía la caja. ¡No! Pagarse en Ross y en más. Fatal. Mira, hasta me aplaude la peña. Ya, sí lo entiendo. Pero yo tengo otro que es bastante más doloroso si cabe, Anthony. A ver. Resulta que te viene tu madre y te dice, toma, Antonciño, que te voy a dar unas llaves de casa que ya tienes edad para llevar unas llaves tú solito, ¿eh? Vete a hacer una copia. Y entonces te vas tú con tu juego de llaves a la tienda de copias de llaves y te hacen una copia. Sí. Pero cuando llegas a casa por la noche a las 3 de la mañana para no molestar a tus padres y abrir la puerta con tu juego de llaves de recién hechas en la tienda de copias de llaves, sí, pues no te abre la llave porque no la pulió bien el señor de la tienda de copia de llaves. No me digas que no es para cagarse en Ross. Pues sí. Ay. Bueno, Churi, está muy de moda hacer concursos en la radio como los que estamos teniendo nosotros ahora mismo a través del 5626, la palabra Zeta Espacio, lo que queráis. Uh-huh. Y el rollo es que en los concursos, siendo más o menos cutres, te regalan pues unas cosas u otras. Normalmente Correcto. Hay muchos sitios donde te regalan una camiseta. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¿cuál es el problema? Que siempre te dan una XXL, tío. No me digas que encima te toca y te dan una XXL. No me digas que no es para cagarse en Ross. Pues Anthony, vamos a ir terminando ya este No me digas que no es para ir a cagarse en Ross. No, aquí ya incluso directamente. Directamente, pero bueno, con un clásico dentro de los No me digas que no es para cagarse en Ross. Otro aplausito. Otra salva de aplausos. Gracias, estimado público. Gracias, tierra de hombres. Te confirmo, Anthony, estás jugando a la maquinita tragaperras. Sí. No lo hagáis en casa, niño. Ni en la casa ni en la calle. No, es una mierda. En casa, pero bueno, sí, porque eres una conachada, pero bueno. Bueno, pues estás jugando a la maquinita tragaperras y dices tú, le voy a meter otros 40 duretes. Y te vas a cambiar a la barra. 40 duros, che, qué antiguo eres. Bueno, coño, si tú con el vídeo y yo, o sea, con los duros, pues ya ves tú, chaval. Bueno, pues nada, vas a cambiar a la barra y mientras estás cambiando, viene el típico chino, que suele ser listo chino de un tiempo a esta parte, ¿sabes? Sí. Echa una monedita y le saca la especial. No me digas si no es para cagarse en rock. Siempre te quedará el derecho al pataleo. Siempre nos quedará París. Sí, ay, qué bonito, carajo. Pues estos fueron nuestros No me digas que no es para cagarse en Ross de hoy. No me digas que no es para cagarse en Ross, bastante interesante. Sí. Pero es que queremos que nos digáis los vuestros también a través de zapping@radiocoruna.es. Yes. Nos lo enviáis por mail. Ajá. Y nosotros encantadísimos de deciroslos aquí, hombre. Correcto. Escribid, no seáis vagos, escribidnos hasta aquí. No me digas que no es para cagarse en Ross. Muy bien, yeah. Oye, Churi, ¿ser o no ser? Ser, coño. De oro, Zapping. En Holanda no hay varices, Albertito, el doctor en casa. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. Minuto de oro, shopping. Yo soy Miguel Riista convencido. Rodri. No lo entiendo. De Miguel Ríos. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. Boas, ponsme unha cerveza. É lo que tú queres, de Vimianzo. Non, pero que agora escoito Zapping na cadena SER. Escoita Zapping, os venres ás 9 da noite en Radio Coruña. Cadena SER. Pues son las 9:10, volvemos de nuevo al Palesco, donde se encuentra nuestra reportera de calle, nuestra corresponsal en la Rúa. ¿Podrá hablar ahora? No lo sabemos, Fernanda. ¿Tendrá la señora esa que la persigue? Fernanda. Hola. A ver, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Sí. Pues hay una señora coñazo hablando. ¿Una señora? Con gafas. Coñazo hablando. Ya. Se hacen un poco coñazo hablando. O sea, están rum. Yo creo que ya habló el señor de Juan Canalejo, el director de Juan Canalejo, que podía arreglarlo en vez de estar dando La Habana. Bueno, ¿qué están diciendo? ¿Lo de que van a ayudar a los niños, que van a traer niños para pegarlos? Sí, están diciendo que esta organización se creó para acá... Oye, Fernanda, escucha una cosa. Y yo tengo mi propia opinión, ¿Por qué no unificamos todas las ONG si nos dejamos de tanta ONG, ONG para esto, ONG para lo otro, ONG para lo más allá? Porque digo yo, ayer un amigo mío se bajó del bus de Santa Cristina en la estación de autobuses, ahora aplauden, a lo mejor acaba ahora. Y le llevaron a tres amigos, que como eran de color negrito, tenían trabajo. De color negrito, negrito. Pero por favor, Fernanda. No digo negritos porque lo digo ya en tono peyorativo. Y tenían 8 horas de trabajo diario. Escúchame, Fernanda, no es la refanfinfla tu triste historia del autobús de Santa Cristina. A lo que estamos, que vaya mierda conexión que estamos haciendo así a lo tonto contigo, que no nos estás cubriendo nada. Ponte delante de un cuadro y descríbenoslo, saca un pintor a la calle para hablar con él, dinos quién es esa inquisidora mujer que te ataca y te vigila constantemente. Inquisidora es inquisidora muerte, tío. Pues ya está. Y espérate a ver si acaban, ya acabaron. Vamos a hablar, pues yo que sé, vete a hablar con los de la... Ya acabaron. Venga, que nos quedan 8 minutitos. Concejal o sustituto del alcalde. Concejala, venga, a ver, que si no, ya que esto es un desastre. Toma el teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Con la concejala de qué exactamente? De Asuntos Sociales. Con la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de A Coruña. Qué fantástico departamento de Asuntos Sociales. Bueno, concejala, ¿cómo participa el concejo exactamente en esta exposición de arte colectiva? Pues en principio estamos viendo qué es lo que han traído aquí los de la Concejalía de Cultura y la Cadena SER, los artistas, Tierra de Homes, y ahora vamos a dar precisamente, ahora han acabado ya la tanda de discursos, vamos a dar una vuelta a ver qué nos espera. Bien, una cosa, nos dicen que el alcalde tiene gastroenteritis, ¿es cierto esto? ¿Está por la pata abajo un poquito? El alcalde está un poco pachuchillo con una gripe y esperemos que ya mañana estén los actos del día que hemos elegido para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, así que esperemos que mañana ya esté con nosotros y se recupere pronto. Muy bien. Señora concejala, que digo yo, ¿qué tal el precio de los cuadros? ¿Esto es asequible para cualquier persona de a pie, coruñesa o del resto del planeta? No nos vamos a engañar. El arte no es asequible para cualquiera. Hay muchas opciones, podemos comprar obra en serie, podemos comprar obra original de artistas emergentes, pero siempre es necesario disponer de un poquito de dinero, no nos engañemos. ¿Cuál sería la joya de la corona de esta exposición? Yo todavía no he visto nada, que acabo de llegar, pero yo creo que como joya, y para que la cosa vaya para arriba, apostemos por alguien muy, muy joven que esté poniendo por aquí, que lo haga bien, y esa será la joya. Yo, si luego podemos hablar, os diré cuál, pero todavía no he visto nada. Acabo de llegar ahora mismo. Bueno, concejala, muchísimas gracias. Nos quedan 6 minutos de programa simplemente, pero le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en nuestro programa Zapping, en la cadena SER. Gracias, Silvia Longueira, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Coruña. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Fernanda. Sí, estoy aquí. Habrá el trabajo. La señora loca que me... Oye, una música muy bonita, por cierto. Bueno, ponos. Escuchad un momento. Ya, que sí que lo oímos. Esperad, la chica de Ipanema. Que quiero poner la loca que me da puleo. Estoy yendo al alto que le sirvo copas a veces. Vale, al alto que me sirve copas. Ponnos a la que te vapuleó, venga. Fernanda, Fernanda, escucha una cosa. Vamos a ver si pillamos a alguien de la cadena SER. Mira, pregúntale a si está Consuelo Bautista por ahí. Bueno, hay gente con dinero, para comprar. Bueno, me estás escuchando, Fernanda, nos queda muy poco tiempo. Búscanos a Consuelo Bautista. A ver qué tal está saliendo todo. Consuelo Bautista, pregunta Consuelo por ahí. Consuelo Bautista. Pregunta por ahí. Por Consuelo Bautista. Sí, a todo el mundo pregunta. A ver, ¿quién es Consuelo Bautista? Consuelo Bautista, ¿quién es Consuelo Bautista? Consuelo Bautista. A la una. Perdonad, ¿sabéis quién es Consuelo Bautista? ¿Quién es? Hola, perdona, ¿eres Consuelo Bautista? Sí, mira, te llamo este programa Zapping. ¿Qué tal está saliendo todo por ahí? ¿Eres Fernanda? Sí, sí, Fernanda. Bien, de maravilla, Fernanda. Vale. Hola. Hola, Ton. Buenas noches. Hola, Suri. Hola. Buenas noches, Consuelo Bautista, nuestra jefa. Hola, soy Consuelo Bautista. ¿Qué tal? Ya veo, acabo de conocer a Fernanda, estoy emocionadísima. Bueno, ¿qué tal está saliendo todo, Consuelo? Tuvimos con nosotros ya la concejala de Servicios Sociales, ahora te tenemos a ti. ¿Está lleno de mujeres eso o qué pasa? Está lleno de mujeres y está lleno de personas que tienen cosas que decir y que creo que tienen entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, dinero para comprar. Muy bien. Aunque sean las instituciones. Aunque sean instituciones, pero eso está abierto a todo el público en todo caso. Sí, bueno, abierto a todo el público a partir de mañana. Pedimos a los coruñeses que vengan, que vean y que disfruten, porque creemos que es una muestra muy importante de lo que es el arte contemporáneo. Y que compren. Actual, y que hagan un esfuerzo, si pueden, y compren. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta exposición, Consuelo? Hasta el 16 de diciembre. Hasta el 16 de diciembre. Consuelo, ya habéis sacado los pinchos. ¿Qué pinchos tenemos? Pues mira, hay jamón. ¿Sí? Hay también trufas. Hola. Agua, todo tipo de refrescos y buen vino, por supuesto. Muy bien. Bueno, estupendo. Casa por la ventana. Creo que hay lomo ibérico, o sea que podéis venir también para aquí. ¿Has visto alimentándonos un poquito a la colaboradora después, eh? Bueno, nos vemos, chicos. Venga, muchas gracias, Consuelo. Hasta luego. Chao. Fernanda. Adiós. Chao. Bueno, Fernanda. Rápido, ¿no? Fernanda, sí, muy bien, pero bueno, ya casi no tenemos tiempo para muchas más cosas. ¿Qué nos puedes ofrecer? Puedo ofrecer lo que ya está saliendo. Ya estoy viendo los cubatas, las sopas. Estoy viendo gente que tienen una de pasta, tío, que me dan ganas de atracar un bolso, una cartera. Vete, pregúntale a alguien si tiene intención de comprar. Vete a por gente con dinero, si tiene intención de comprar. ¿Tiene intención de comprar un cuadro usted? De momento no. De momento no. No ha visto ningún. Los trajo. Sí, ¿usted pintó alguno? O sea, esto es para la SER, no, sí. Entonces, ¿usted es de la SER? No, usted de Tierra. A ver. De Tierra de Hombre. Ah, bueno, no tiene intención de comprar, ¿eh? Pues, ¿Y qué pasa? ¿Que tiene cara de forrado el del ideal o qué? No entiendo nada. No nada, es colaborador que no sabrá nada de ellos, dice. Está indignado. Dice que no sabrá nada de ellos. Bueno, está indignado. ¿Pero de nada de quién? Es la asesoría jurídica. Estuvieron trayendo cosas toda la tarde para aquí y no se habló nada de ellos. Bueno, pues indignado. Ya estamos hablando de ellos ahora mismo. Es la cadena SER. Pero estamos hablando ahora de vosotros y la cadena SER en directo. ¡Viva Sgal! Con lo cual... Pero se está hablando ahora en la radio. ¡Qué bufada, Estamos hablando ahora en directo en la radio. Con lo cual ya lo sabéis, se está hablando ahora. Bueno. Por lo menos lo estamos haciendo. Dice que van a dar el gordo de la lotería de Navidad este año también. Bueno. O sea, Fernanda, ya veis. queréis. Escúchame, te tenemos que despedir, metemos sintonía despedida que nos vamos. Dice que si alguien quiere la pelea, que se apresuren, que se queden sin ella. Muy bien, pues yo nada. No sé si pillar, ya. Fernanda, tú lo que tienes que pillar ahí es de comer y de beber. Aprovecha que nos vamos. Vale, muchísimas gracias, venga, por tu beso, trabajo. Niños. Pásale muy bien, conoce mucha gente que te va a venir muy bien. Y muchas vale, gracias por vale, tu trabajo. Que yo ya estoy echando un ojo por aquí, porque además algunos los conozco. Un beso aquí, fuerte, Fernanda. Un beso, chao. Nosotros nos vamos, no tenemos más mensajes en el 5626, no sabemos si hay del otro lado gente en Bergantiños, pero sabemos que estáis ahí los de siempre. Sí. Y los que no llamáis ni me escribís también estáis, lo sabemos. Esperemos vuestros mails, nos despedimos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, dándos las gracias a todos por haber estado ahí. Ajá. Al otro lado sí. de este programa, sí. Tapping, José los controles, Suri sí. y Anthony, que lo han realizado. Te va produciendo, que se tuvo que ir a Palesco, pero bueno, que nada, que os mandamos un abrazo muy fuerte y que os damos un beso en la distancia y que nos despedimos diciendo... Distancia. Muy lejos. Ah. ¡Hasta mañana!